se constituyó el Comité Preparatorio del Partido Comunista de Alemania por el Día de la Estrella Luz, el 23 de enero. La entidad naciente determinó como jornada de celebración el periodo que va desde el 23 de enero al 16 de febrero y decidió organizar variadas actividades político-culturales como el seminario, el encuentro y el conversatorio en elogio de la sagrada vida revolucionaria y las nobles proezas del gran dirigente Kim Jong-il. Por otra parte, fue constituido el similar comité rumano en fecha reciente en el Partido Socialista de Rumania.